se quita con nada. No, no, no, no, va de 9 a 12, se queda toda la mañana. See you, baby, es la marca de la almohada. Es la marca de la almohada en Radio Universidad. Se queda toda, toda la mañana en Radio Universidad. Aunque ahora estés durmiéndote, prende la radio, está esperándote. Está esperándote.